Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y el día de hoy estamos transmitiendo en vivo directamente desde el Parque Riverside, aquí en la ciudad de Guelph, en el marco del 30º Festival Multicultural de esta ciudad. El día de hoy estamos iniciando a las 5 de la tarde, usualmente transmitimos de 6 a 9 de la noche con 2 horas de Alternativa Latinoamericana, una hora de género con tiempo de mujeres. El día de hoy, debido a esta programación especial de CFRU, estamos transmitiendo con otros compañeros desde muy temprano y la transmisión terminará desde el parque a las 7 de la noche. Por ese motivo estamos iniciando el programa antes, una hora antes. Vamos a transmitir Alternativa Latinoamericana desde el Parque Riverside y luego iremos a los estudios de CFRU con Hilda Madeline para que continúen con Tiempo de Mujeres. Hoy, como todos los sábados, tenemos como siempre nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Así también el día de hoy estaremos haciendo el cambio directamente hasta Colombia con nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia. Es parte de la programación que tenemos el día de hoy. Tendremos también otros audios como parte de la transmisión. Y estamos enfrente del escenario el día de hoy, en este 30º aniversario del Festival Multicultural. El escenario lo han arreglado, han acondicionado todo para que tanto la comida como la artesanía, todos los kioscos que están de promoción de los diferentes grupos de la comunidad estén todos en un mismo lugar. Y también usualmente los artistas se presentaban en la concha acústica. El día de hoy han instalado un escenario justo enfrente de nosotros y en este momento está la participación del grupo de danza del Salvador, El Sombrero Azul. Estamos viendo desde el escenario, están todos invitados a que vengan al Parque Riverside y disfruten de este festival multicultural en su 30ª edición, por supuesto en la sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Más tarde, a las 6 de la tarde, también se presentará un grupo de Perú, así que es parte de la presentación latinoamericana en este mosaico multicultural de Canadá. El día de hoy en esta expresión en el Festival Multicultural de la ciudad de Guelph. Recuerde, estamos transmitiendo por el 93.3 de FM y para el resto del mundo por el www.cfru.ca. Vamos a hacer un breve corte y regresamos con más de este Festival Multicultural desde la ciudad de Guelph en el Parque Riverside. Los invitamos a que se acerquen al parque y que disfruten de los espectáculos, como también compartir con la comunidad y por supuesto de disfrutar de toda esta comida multicultural de las diferentes culturas que forman el mosaico cultural canadiense. Fuerza de este amor, no hay balas que penetren la fuerza de este amor. secuestro o asalto, si no me ahogo de ceniza de volcán, diabetes, cirrosis, neurosis, psicosis, necrosis por sobredosis, si no me mata alcoholismo, egoísmo, pendejismo, partidismo o un sismo, me espanto por la telenovela, me voy pa'l carajo y me tuesto mi cacao. Lila Down, hoy en Alternativa Latinoamericana, de su álbum Balas y Chocolate. Recuerda, esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde el Parque Riverside, aquí en la ciudad de Guelph, en el marco del 30º aniversario de este festival. Para la gente que nos sigue a través del internet fuera de Canadá, es una de las partes más alegres que tiene Canadá durante el año, especialmente para la mayoría de gente que componemos este mosaico multicultural. Pues el invierno es como no estamos acostumbrados al frío a pesar de los años que tenemos aquí, y esta época donde ya se ha ido el hielo, y hoy con una temperatura casi de 38 grados centígrados, aunque usted no lo crea, hay un viento también fresco, y cada ciudad en Canadá tiene sus propios festivales. En esta región donde vivimos, las regiones de Waterloo y Wellington, es rica en festivales, tanto este festival multicultural como el de la ciudad de Kitchener en 2 semanas, y también otros festivales, festivales de jazz, festivales de música country, festivales de blues, una cantidad de festivales que se organizan en la mayoría de ciudades, así que uno tiene la oportunidad de disfrutar los fines de semana en familia en estos festivales. Es además de ver lo que es la cultura de otros países, pues también disfrutar de la comida, que uno muchas veces dice, no voy a tener la oportunidad de comer, o quisiera comer algún día la comida de determinado país. Pues aquí hay una buena representación de comida de diferentes países, y también por supuesto el espectáculo que está ahorita enfrente de nosotros. Está el Sombrero Azul, es un grupo de danza de salvadoreños, y es lo que está en el escenario por la siguiente hora. Y más adelante estará también un grupo de Perú, que es la participación latinoamericana en este festival multicultural de la ciudad de Guelph. Y nosotros aceptamos venir al parque también con otros voluntarios de la

Estamos de vuelta aquí en el Parque Riverside de la ciudad de Guelph, transmitiendo Alternativa Latinoamericana. El día de hoy en una edición especial, porque es una transmisión que hemos organizado. Somos parte de un grupo de voluntarios que decidimos venir al parque y dar a conocer esta radio comunitaria, radio universitaria de la ciudad de Guelph, que ha servido de hogar para Alternativa Latinoamericana por 23 años. 23 años que estaremos cumpliendo en el mes de septiembre. Parece mentira cómo se ha ido el tiempo, 23 años transmitiendo desde los estudios de CFRU y por supuesto en algunos de los eventos que se organizan aquí en la ciudad de Guelph y en la región de Waterloo también. Estamos transmitiendo en el parque una hora más temprano de lo acostumbrado. Estamos enfrente del escenario principal y hay una presentación latinoamericana, El Sombrero Azul, Danzas y Culturas, así es el nombre del grupo que se está presentando ahorita en el escenario, y por lo cual los hacemos la invitación a que se acerque al parque y venga a disfrutar del folclore latinoamericano, el folclore del mundo, en este festival multicultural de la ciudad de Guelph, celebrando 30 años. Después del Sombrero Azul viene Alicia Naut, no sé de dónde sea, es la programación que tengo. Y a las 6 de la tarde habrá más presentación latinoamericana, Así es mi tierra de Perú, estará en el escenario también. Más adelante CCBI, Dance Club, el coro Cantitalia de la ciudad de Guelph, Invoqué Tres Dance, con eso se cerrará el festival el día de hoy. Por supuesto, la comida y los otros eventos musicales que están dentro de la carpa principal, donde hay comida y hay más música, hay cerveza. Eso sí, hasta más noche que se cierra el festival. Para el día de mañana hay también, desde el mediodía nuevamente, se estará presentando la comunidad etiopía, el programa de lenguas internacionales, un grupo de música de Irlanda, la asociación china de Guelph, Martisor, que este es un grupo de Rumania, y se cerrará con Royal Bhangra Girls. Es parte de lo que habrá el día de mañana. Mientras tanto, ahorita está en el escenario El Sombrero Azul, Danzas y Culturas, y a las 6 de la tarde Así es mi tierra de Perú. Es la participación latinoamericana en cuanto a los eventos artísticos. Por supuesto que hay más presentación latinoamericana, especialmente en la comida. Si usted se acerca y venga a este parque, y además de la comida de otras partes del mundo también, ahí está la comida latinoamericana en la carpa principal, donde también hay música. Recuerde, este es el 93.3 de FM y estamos transmitiendo desde el Parque Riverside el día de hoy. Si se nos hace posible, vamos a ver si podemos traer a alguien del grupo de danza del Sombrero Azul a que venga aquí a donde estamos transmitiendo. Esperamos que se nos haga posible y traerlos y presentárselos aquí en vivo. Vamos a ir con un poco más de música. Regresamos. Hoy me levanté con el ojo pegado, ya miré el infierno, ya miré las noticias, fosas, muertos, daño a madre naturaleza, ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo, viste, y a quemar la madre tierra con urgencia, para hacer más carros, para gastar más dinero. como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón. Como me la pinten, yo le brinco este sol. Y al son que me toquen, yo bailo esta canción. Ese filo es mi machete, que lo sepan bien. Se aclararon. Hoy planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio. Aunque todo se caiga alrededor, yo te veo al centro como un cañón. Esta medicina se toma cucharadas de palabras venenosas que normalmente no se hablan, y se enjuaga con chile, con chela, mezcal y tequila. Cuando muevo el cuerpo con la flor de tu poesía. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Todo amaneció mejor, mejor. Todo amaneció. Americana de honor, no puedo traicionar mi ideal, mi patria es primero, Vicente Guerrero. Escuchamos La Patria Madrina, Lila Downs, de su álbum Balas y Chocolate. Y hay bastante gente aquí en el Parque Riverside, de donde estamos transmitiendo el día de hoy, pese a que había una buena amenaza de tormentas eléctricas, no ocurrió. Hay bastante viento, una temperatura casi 38 grados y hay bastante actividad, así que los invitamos a que se vengan al Parque Riverside en compañía de CFRU y disfruten de este festival multicultural de la ciudad de Guelph en su edición número 30. Y también, aunque estamos en el parque, estamos llevando esta transmisión, que es parte de nuestro trabajo, además de informar, también entretener. También educar de lo que pasa en Canadá y también en Latinoamérica, también la relación que existe entre los grupos de solidaridad de Canadá con América Latina. Y aunque pasen 10, 15, 20 años, siempre sigue la solidaridad por parte de los que un día tuvimos que abandonar nuestros países, y por supuesto las nuevas generaciones que se han unido a diferentes organizaciones de derechos humanos, justicia social, grupos de solidaridad con nuestra América. Y es el caso de un grupo de Quebec que está acompañando al movimiento de los campesinos en Colombia, la Minga, que ha sonado durante toda la semana, especialmente por la brutal represión por parte del gobierno colombiano, que por un lado habla de paz y por el otro lado saca a la policía a reprimir a los campesinos que luchan por sus derechos. Tenemos una entrevista que viene desde Radio Canadá Internacional en cuanto al apoyo que se le está dando Canadá y el seguimiento, el acompañamiento internacional que tiene con la lucha de los campesinos en Colombia. Blandine Hooks, miembro del Proyecto de Acompañamiento y Solidaridad Colombia, PASC, bienvenida a Radio Canadá Internacional. Hola, muchas gracias por invitarme. Blandine, tú eres canadiense, quebequense, miembro del PASC. ¿Qué está haciendo el PASC en Colombia en este momento? En este momento el PASC está participando en Colombia a lo que se han llamado unas brigadas de observación internacional en el marco de la movilización que tiene un carácter de un paro nacional que se denomina Minga Nacional, en la cual varias organizaciones sociales están en protesta con una particularidad de algunas concentraciones en las principales vías del país. Se tratan de unos equipos de observación internacional con miembros de varios países. Somos unas 13 personas que hacen parte de una red de organizaciones ya a nivel internacional, y el PAS es una de ellas. Los indígenas del resguardo Piendamó La María habían prometido despejar anoche la vía panamericana que ellos habían bloqueado. ¿Se despejó la panamericana? No se está despejando la panamericana, más bien lo que se ha ido desempeñando es un conflicto mediático, digamos, porque las organizaciones indígenas dicen que son mentiras del gobierno y que no hay ningún acuerdo por el estilo, y más bien están denunciando que el gobierno no ha accedido a instalar una mesa de negociación, lo que es el pedido hace unos 10 días desde que inició esa movilización. Entonces la Panamericana amaneció tapada. Justamente en medios de comunicación colombianos pues podemos ver todo tipo de informaciones. Es la información del gobierno que dice que sí hay un acuerdo, y la información de la Minga que dice que no. Lo que ha sucedido ahí es que una organización indígena que tiene unas reivindicaciones particulares accedió a hablar con el gobierno aparte y hacer un acuerdo, pero no eran los que estaban tapando toda esa parte de la Panamericana. ¿Y cuáles son los reclamos que hacen los indígenas? Los indígenas se aliaron con sectores campesinos, sectores afros, incluso sectores urbanos, para un pliego de petición que recoge varias problemáticas. De forma general, uno podría decir que el reclamo es hacia el modelo económico. Es decir, que el gobierno de Santos ha dicho en varias ocasiones, tanto frente a las negociaciones de paz como frente a negociaciones con el movimiento social, que no estaba dispuesta a discutir el modelo. Pero la gente justamente está diciendo que hay que discutir el modelo. ¿A ese modelo cuáles son las oposiciones? El modelo extractivo, es decir, un modelo económico basado en la extracción de recursos, tanto petróleo, minería, como también monocultivos, grandes extensiones de tierras acaparadas para la agroindustria. Estas son los reclamos principales, además de unos reclamos sobre derechos sociales, que incluyen salud, que incluyen educación, pero el tema de la tierra y del modelo y del Plan Nacional de Desarrollo es un elemento central. Cabe resaltar ahí que estas reivindicaciones no son nuevas, pues son históricas del movimiento, pero también hace 2 años, en el paro anterior, el gobierno accedió a abrir una mesa de negociación para discutir estos puntos, y es frente al fracaso de los años de negociación que se vuelve a movilizar las organizaciones sociales. Tú hablabas de los medios, Blandín, y justamente los medios dicen que el bloqueo de la Panamericana provocó una crisis humanitaria en Cauca y Popayán. ¿Es cierto eso? Pues la crisis humanitaria, pues se presentan problemas de abastecimiento. No creo que haya podido llegar una crisis humanitaria en 10 días. No estoy en Popayán en este momento, pero de los contactos que tenemos con nuestros equipos allá, si bien es cierto que se presentan los inconvenientes por los bloqueos, no se trata de una crisis humanitaria en la ciudad. Lo que sí hay una crisis humanitaria es en el tema de represión. La represión ha sido muy fuerte en el Cauca. Ya son 3 muertos en el Cauca, además de varios heridos. Y hay una fuerte preocupación frente también a unas actuaciones irregulares que han sido denunciadas por parte de los manifestantes. Incluso hay una foto que está circulando de unas personas de civil encapuchadas que están con la policía antimotines, y se está pidiendo pues que se abran investigaciones para esclarecer estos hechos y estas acusaciones bastante graves. Justamente, al parecer, un grupo paramilitar llamado Las Águilas Negras comenzó a hacer amenazas a los organizadores del paro y ordenaron que cesen las actividades. Sí, desde los primeros días yo por lo menos me enteré de unas cuantas denuncias, una muy fuerte en el Tolima, donde organizaciones de derechos humanos, organizaciones de abogados recibieron unas amenazas a sus correos electrónicos diciéndoles que cesen cualquier tipo de actividad del paro de forma inmediata si no se convertirían en objetivo militar, es decir, son amenazas de muerte. Y hablando justamente de esas amenazas, Blandín, ¿la seguridad de los miembros de este grupo de observadores internacionales está garantizada? Pues justamente el objetivo de ese acompañamiento es generar protección y seguridad. ¿El papel de observación cuál es? Se trata de visibilizar la situación, lo que estamos haciendo con ustedes hoy, con la idea de que más ojos estén pendientes de la situación, más se reduce el riesgo, digamos, para el desarrollo de la protesta social. Es decir, que a generar un blindaje de solidaridad. Muchas organizaciones de derechos humanos se han pronunciado tanto a nivel nacional como internacional y esperamos en estos días tener más apoyo también, muestras de solidaridad de ciudadanos, y eso constituye una protección. Obviamente son situaciones de riesgo, pero más cámaras, más visibilidad, más ojos están pendientes, más se disminuye el riesgo. Pero los observadores internacionales no han recibido amenazas como tal. No, en esta ocasión no hemos recibido amenazas directas por parte de ningún grupo, ni de las Águilas Negras, ni otros, sino las organizaciones de derechos humanos con las cuales trabajamos. ¿Cómo se presentan las cosas? ¿Hay posibilidades de que el paro se resuelva pronto? Pues esta es una de las esperanzas. Hay una cosa muy interesante. Estaba viendo en las noticias de hoy, en los canales principales de Colombia, como son Caracol y RCN, hicieron unos sondeos de apoyo hacen la pregunta a la gente de si consideraba legítimo que se mantuvieran los bloqueos y el paro, y en un 75% la gente estaba respaldando, lo que es un contexto interesante, digamos, en la cual hay un consenso que se está diseñando, que hay que cambiar la mentalidad de los últimos años, que era cambiar el modelo de desarrollo a un modelo de desarrollo solo o industrial o extractivo, sino que la gente tiene esa perspectiva que hay que preservar la economía campesina, la economía indígena, que es también uno de los reclamos que uno puede encontrar en el campo canadiense. Entonces, esperemos que eso pueda dar una pronta resolución a esa situación. Obviamente, las organizaciones sociales han sido bastante firmes, han dicho que no iban a levantar el paro hasta que se concluya la negociación, es decir, que la instalación de la mesa no sería suficiente para levantar los bloqueos, sino que quieren satisfacción en algunos puntos que llaman unos mínimos, porque justamente se movilizan porque no se cumplieron los acuerdos anteriores. Blandín, ¿te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista? Sí, creo que es importante que el público canadiense se informe también, porque el papel de Canadá como Estado no es ajeno a lo que está pasando en este momento. Tenemos un acuerdo de libre comercio que ha sido firmado, que está en vigor hace varios años. Hay una política canadiense de respaldo a las empresas mineras y petroleras, a pesar de las denuncias que hay contra ellas. Hay toda una diplomacia del Estado canadiense a favor del modelo extractivo, y creo que como ciudadanos canadienses tenemos la responsabilidad de informarnos y de pedir cuentas a nuestros diputados, a nuestros representantes, y de solidarizarnos con esa protesta. Bueno, Blandine Hooks, miembro del Proyecto de Acompañamiento y Solidaridad Colombia, PASC, Organización de Solidaridad Canadiense, actualmente en Colombia como observadores internacionales. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Gracias a ustedes. Seguro es un delito caminar sin visa alguna, pero no lo es hacerlo sin permiso en la luna. Hasta mueren bajo un sol antiguo. Las grandes naciones crecen llenas de ideales, con la unión y mezcla de diferentes individuos. Todos somos Seguimos transmitiendo directamente desde el Parque Riverside, aquí en la ciudad de Guelph. Estamos transmitiendo por el 93.3 de FM y para el resto del mundo por el www.cfru.ca. Esto es Alternativa Latinoamericana. El día de hoy iniciamos una hora antes de lo acostumbrado para unirnos a esta transmisión especial de CFRU directamente desde el parque. Es una forma de la estación de hacer presencia en lo que ocurre en nuestra comunidad. Ya CFRU ha logrado tener más presencia, salir del campus de la Universidad de Guelph y hacer parte de las diferentes actividades que se organizan en esta ciudad. También CFRU últimamente ha estado transmitiendo desde diferentes puntos, no solamente desde el campus, sino que también con su nuevo programa de radio móvil, va a los diferentes barrios, colonias que forman parte de la ciudad de Guelph, donde se transmite en vivo con diferentes grupos que forman esta comunidad, así también como en las comunidades vecinas de Kitchener, Waterloo, en donde hemos estado transmitiendo también en otras oportunidades. El día de hoy estamos aquí en el Parque Riverside transmitiendo en este festival multicultural que celebra sus 30 años. En unos minutos más tendremos a la representación de Perú en este festival. Estamos ubicados justamente enfrente del escenario principal y hemos visto también al Sombrero Azul, Danza y Cultura de El Salvador, que estuvo anteriormente en la presentación artística. También tuvimos la oportunidad de ir a la carpa principal de las comidas internacionales, donde también hay música y donde puede usted también venir con toda la familia. Es una actividad para toda la familia aquí, el festival multicultural que dio inicio el día de ayer y se extiende hasta el día de mañana. Mañana a partir del mediodía hasta las 7 de la noche, me parece, estará este festival cerrando. Por suerte tuvimos un buen clima el día de hoy y estar nuevamente como en años anteriores transmitiendo en este festival. Increíble ver cuánta gente se acerca al festival, cuánta gente pasa a saludarnos, gente que no tiene la oportunidad de ver cómo se hace radio, aunque el día de hoy estamos en una carpa y con un fuerte viento. Y no con la comodidad que tenemos en el estudio, pero lo hacemos con gusto aquí en el parque en donde estamos ubicados y poder transmitir y hacer presencia con la radio dentro de este festival multicultural. Vamos a escuchar una canción de una cantante de origen mexicano y de Sudáfrica. Amanda Martínez es artista latinoamericana que radica en la ciudad de Toronto. Mañana, en todo tu esplendor. Mañana, ya viene lo mejor. Mañana, en todo tu esplendor. Mañana, ya viene lo mejor. En la madrugada entras como el agua, eres mi bendición, una aventura, sonrisa y ternura. La esperanza comenzó. Mañana Escuchamos a Amanda Martínez, cantante latinoamericana, cantante mexicana radicada en Toronto, de su álbum Mañana, la canción con el mismo nombre, Mañana. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde el Parque Riverside, aquí en la ciudad de Guelph. Y las primeras dos horas de Alternativa Latinoamericana, más adelante estaremos haciendo el cambio hasta los estudios de CFRU con Madeline para presentar Tiempo de Mujeres y así cumplir una semana más con lo que es Alternativa Latinoamericana, Tiempo de Mujeres y Alternativa Latinoamericana, llegando este año también a 23 años sirviendo a esta comunidad, la comunidad de Guelph. Y los invitamos a que se acerquen al parque y que vengan a disfrutar del espectáculo artístico, así también como de la comida internacional que ofrece este festival multicultural de la ciudad de Guelph. Haciendo acto de presencia no solamente le sirve para distraerse, sino también para apoyar estas iniciativas que hay en las diferentes ciudades y que, bueno, sigan existiendo estos festivales. Claro que esto es posible gracias también a cientos de voluntarios que hacen posible la organización de este evento año con año. Así que su presencia también motiva a los organizadores a que este Festival Multicultural de la Ciudad de Guelph siga vigente este año, conmemorando 30 años. ¡Wow! Vamos a escuchar una canción más y vamos a continuar con más de Alternativa Latinoamericana. El día de hoy transmitiendo desde el Parque Riverside esta transmisión especial de CFRU que inició desde el mediodía y al cual nos hemos unido con otros voluntarios para poder estar presentes, dar a conocer a la comunidad que existe una radio comunitaria, una radio universitaria en esta ciudad, una radio que no tiene fondos de ninguna corporación, no tiene apoyo de empresas, es básicamente mantenida con el apoyo de los estudiantes y por supuesto de las donaciones que vienen de ustedes, la gente que forman parte de la comunidad. Esto es CFRU 93.3 FM, su radio comunitaria. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. CFIU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Parque Riverside, aquí en la ciudad de Guelph, en este festival multicultural en su edición número 30. Y lo seguimos invitando a que se acerquen al Parque Riverside, disfruten del espectáculo artístico, de la artesanía, de la comida, de todo lo que hay en este fin de semana aquí en este festival multicultural de la ciudad de Guelph. En dos semanas, me parece, está también el festival multicultural de la ciudad de Kitchener, al cual están también invitados, así como los diferentes festivales que se realizan en las regiones de Wellington y Waterloo. Para la gente que nos escucha fuera de Canadá, Canadá es un país multicultural. Y en esta época del año, cuando ya el clima es muy favorable, ya se ha ido la nieve, el frío, a veces con unos calores extremos, es un país que tiene cantidad de festivales que en su mayoría son gratis, todos al aire libre, festivales de todo tipo, y es una de las mejores épocas para disfrutar de la música, del arte, de todo tipo de cosas que se presentan en esta época del año, cuando ya el clima es muy favorable, ya se ha ido la nieve, el frío, a veces con unos calores extremos. Es un país que tiene cantidad de festivales que en su mayoría son gratis, todos al aire libre, festivales de todo tipo, y es una de las mejores épocas para disfrutar de la música, del arte, de todo tipo de cosas que se presentan en estos festivales. Son las 6 de la tarde aquí en el Parque Riverside. Vamos a continuar con parte de esta transmisión de CFRU y el festival multicultural. Vamos a hacer el cambio con Madeleine para que nos cuente un poco de lo que pasa en América Latina en el resumen semanal de noticias. Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. México, alianza de opositores hace historia contra el PRI. En México, el Partido Revolucionario Institucional PRI sufrió el mayor fracaso de su historia al perder 7 de 12 gubernaturas el pasado domingo frente al Partido Acción Nacional PAN. Los estados que perdió el PRI, a que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto, son Durango, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, todos gobernados por el PRI desde hace 86 años. También Chihuahua, Aguascalientes y Puebla. Esta victoria se obtuvo gracias a la alianza del PAN con el Partido de la Revolución Democrática, PRD, en Veracruz, Quintana Roo y Durango, y con el Partido del Trabajo en Puebla. Como es de esperar, el PRI mostró ya su intención de llevar a los tribunales los resultados de la jornada electoral para modificarlos. Puerto Rico, nada más que una colonia. La Corte Suprema de Estados Unidos reitera que Puerto Rico es una colonia. La Corte falló el jueves en contra de Puerto Rico al negar a la isla soberanía jurídica para aplicar sus propias leyes a criminales. De esta forma, el Tribunal Supremo estipula que la última fuente del poder judicial puertorriqueño es el Congreso estadounidense, a pesar de que Puerto Rico aprobó en 1952 su propia constitución y elabora sus propias leyes. La decisión del Supremo supone un nuevo varapalo para quienes defienden la autonomía de Puerto Rico, pues recalca que la soberanía de la isla reside en Washington. Históricamente, los propulsores de la independencia han rechazado que Puerto Rico haya alcanzado su soberanía, y a partir de 1961, el caso ha sido presentado ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas con el apoyo de Cuba. Haití. Elecciones presidenciales serán en octubre. El presidente provisional de Haití, Joëlle Privat, ha indicado que las elecciones para elegir al jefe de Estado se llevarán a cabo el próximo 9 de octubre. Privat hizo el anuncio en el marco de la séptima cumbre de la Asociación de Estados Caribeños el sábado pasado. Los resultados de la primera vuelta de las presidenciales, celebradas el 25 de octubre de 2015, fueron rechazados por la oposición, que denunció un golpe de estado electoral para favorecer al entonces presidente Michel Martelly. El nuevo anuncio se da después de que el lunes anterior la Comisión Evaluadora Electoral Independiente propuso eliminar los resultados de la primera vuelta presidencial y reiniciar el proceso electoral debido a fraudes. Perú, Kuczynski obtiene la mayoría de los votos. Pedro Pablo Kuczynski logró la mayoría de votos en las elecciones presidenciales del domingo celebradas en Perú, según confirmó este jueves la Autoridad Electoral de Perú. Tras 4 días de incertidumbre por lo ajustado del resultado y con el 100% del escrutinio, Kuczynski sumó el 50.12% de los votos por el 49.88 de su rival Keiko Fujimori. Como la diferencia entre ambos es tan escasa, la autoridad electoral deberá revisar aún el 0.2% de votos antes de declarar a un vencedor. Son 50.000 votos los que aún están en disputa. Keiko Fujimori no concedió aún la derrota. Brasil sigue con un gobierno sin apoyo popular. Solamente el 28% de los brasileños apoya el gobierno del presidente interino Michel Temer, según los resultados de un sondeo publicado el miércoles. La encuesta de la Confederación Nacional del Transporte se trata del primer sondeo realizado tras el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, que le costó su cargo. De acuerdo con el sondeo, el ejecutivo de Temer, antiguo vicepresidente de Rousseff, solo cuenta con una valoración positiva del 11%. Y sobre la valoración personal de Temer, solo el 34% aprueba su labor. De las personas entrevistadas en todas las regiones del país, el 55% opina que no ha habido cambios en el país con el nuevo gabinete y creen que el nivel de corrupción no cambiará con el nuevo gobierno. Ecuador propone un instituto mundial contra paraísos fiscales. El presidente ecuatoriano irá en el próximo septiembre a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para proponer la creación de una institución para la lucha contra paraísos fiscales a escala planetaria. El jueves, el canciller ecuatoriano Guillaume Long anunció además que la postura de Correa será expuesta ante el Grupo de los 77, que aglutina en la ONU a todos los países en desarrollo y a los más vulnerables ante los paraísos fiscales, ya que son nuestras élites los que sacan los recursos de que deberían estar invertidos en nuestros países, pero que en este momento están libres de impuestos. El debate se ha intensificado tras la filtración de documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca, conocidos como los Papeles de Panamá. Nicaragua. Ortega es candidato a nueva reelección. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue proclamado candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, y de la Alianza Nicaragua Triunfa para las presidenciales del próximo 6 de noviembre. La nominación fue avalada el sábado por unanimidad por los casi 2.000 delegados que asistieron al Congreso Nacional del FSLN. El Congreso autorizó al mandatario a escoger a su candidato a la vicepresidencia y a los aspirantes a diputados. Una encuesta de la firma MIR Consultores, divulgada hace pocas semanas, refleja que el FSLN encabeza con un 64% la intención de voto de cara a la cita ante las urnas. Y acerca de las personalidades políticas, la mayor aceptación le corresponde a Ortega, con un 78% de opiniones positivas. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Guatemala, sociedad civil exige castigo para corruptos. La sociedad civil guatemalteca organizada sale de nuevo hoy a las calles a exigir castigo a los corruptos en el marco de los nuevos casos que involucran a grandes empresarios, banqueros y dueños de medios de comunicación. Las manifestaciones masivas que iniciaron en abril de 2015 y que se mantuvieron activos por 23 semanas consecutivas dieron como resultado que las autoridades investigaran y encerraran a más de 600 personas, entre quienes figuran exfuncionarios, empresarios nacionales y extranjeros y el ex binomio presidencial. La universidad destaca ser unida a las protestas luego que por muchos años no se organiza por defender los derechos humanos como era la tradición. Escuchemos a dos de los manifestantes, primero a Gabriel Ver, del Movimiento Social Justicia Ya, y luego a Milton Canada, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La manifestación se reactiva principalmente por el último caso que la MP y la CICIG presentaron, que es el caso de la cooptación del Estado, donde se demuestra que no solo fue el Partido Patriota, que ahora pues el ex binomio presidencial está en la cárcel, sino fue un entramado bastante amplio en toda la sociedad que participaron en financiamiento ilícito durante la campaña para llegar al poder. A raíz de los problemas del año pasado, las coyunturas que se fueron dando, ha ido resurgiendo el movimiento estudiantil. Es algo que se está dando, que se está formando, no es algo que podamos recuperar de la noche a la mañana, porque son más de 15 años que el movimiento estudiantil no era como tal, ¿va? No existía prácticamente dentro de San Carlos. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Hey. Escuchamos a Amanda Martínez de su álbum Mañana. Esto es Alternativa Latinoamericana y el día de hoy estamos transmitiendo en vivo directamente desde el Parque Riverside, ubicado aquí en la ciudad de Guelph, en el marco del 30º Festival Multicultural de esta ciudad. Estamos frente al escenario principal de espectáculos artísticos. En este momento se encuentra Así es mi tierra de Perú. Dance y folclore es lo que está en el escenario. Anteriormente también tuvimos la oportunidad de ver El Sombrero Azul, Danzas y Culturas. Es la participación latinoamericana en este festival multicultural de la ciudad de Huelva, celebrando 30 años. Y nos seguimos invitando a que, por supuesto, se acerquen al parque y que disfruten del festival multicultural, y que continúa el día de mañana a partir del mediodía entre las diferentes comunidades que forma este mosaico cultural de Canadá. Estará la representación de Etiopía, de Irlanda, la comunidad china, Rumania, entre otros grupos que forman parte de este mosaico cultural de Canadá. Y tenemos un día, pese a que está casi a 38 grados centígrados, hay bastante viento que no se siente mucho el calor, y el ambiente muy festivo en este festival, típico de la época de verano aquí en Canadá. Recuerda, estamos transmitiendo por el 93.3 de FM y para el resto del mundo por el www.cfru.ca. Y el día de hoy hemos alterado nuestro formato para poder participar como radio comunitaria en este festival y hacer presencia entre los diferentes grupos comunitarios que sirven a la ciudad de Guelph. Desde el Parque Riverside vamos a hacer el cambio hasta Colombia con nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia con el reporte Colombia para esta semana. En una integración por el ambiente y la comunidad, Radio Salmón de la Universidad del Tolima, el colectivo de comunicación Radicales Libres, realizan Reporte Colombia. Nadando a contracorriente, una voz de las comunidades. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana. Otro sueño que duerme en la impunidad de nuestro país. Reporte Colombia. El dios de los mares está medio loco, le patina el coco. Que llueva, vamos todos a la cueva, que se avecina un ciclón, que llega con su tridente entre rayos y centellas. El dios del mar, Poseidón, se avecina una borrasca, se levanta un ventarrón. Que llueva, ruge, Poseidón. El dios de los mares está medio loco, por falta de oxígeno le patina el coco. Porque allá en su reino, que fue de hermosura, los seres terrícolas arrojan basura. Le patina el coco, El dios de los mares está medio loco. Le patina el coco, le patina el coco. El dios de los mares está medio loco. Finalmente, el pasado 3 de junio en Ibagué, capital del departamento del Tolima, se llevó a cabo la octava marcha carnaval para manifestar el rechazo de los tolimenses a la minería en su territorio y manifestar su rechazo a la multinacional AngloGold Ashanti. Valentina Camacho Montealegre, del Comité Ambiental del Tolima, señaló que ese día los departamentos de Caquetá, Tolima y Quindío se movilizaron en contra de la locomotora minero-energética que el gobierno de Juan Manuel Santos pretende imponer a las comunidades a lo largo y ancho del territorio colombiano. Por su parte, Andrés Fabián Hernández, militante del Partido Comunista Colombiano, asistente a la marcha carnaval, es entrevistado por Lady Arévalo del Salmón Urbano. Soy Andrés Fabián Hernández, soy militante de la Juventud Comunista Colombiana y, bueno, en términos generales, la importancia de la marcha carnaval es que precisamente es un movimiento social amplio donde, pues, una gran parte de la sociedad tolimense, sobre todo de las organizaciones sociales, campesinas, populares, políticas y demás, han entregado la defensa del territorio, pues, gran parte de sus energías y sus esfuerzos para detener la locomotora minera energética que desde hace unos cuantos años se viene desarrollando en el país y que pretende imponerse como modelo de desarrollo económico. Entonces, en esa medida, la importancia de la marcha trasciende y más allá de los simples procesos que se viven anualmente de movilización, al hecho de que se debe mantener como un proceso que mantenga las energías sociales activas para defender el territorio. Agrega Valentina que la marcha carnaval es una propuesta de movilización en donde las comunidades buscan manifestarse de manera pacífica, alegre y colorida a favor de la vida y la naturaleza y en contra de los proyectos de minería a gran escala. Esta protesta se ha convertido en símbolo de resistencia al extractivismo. En el Tolima, cada año más municipios se movilizan y este año se sumaron Armenia y Florencia. La primera marcha carnaval tuvo lugar en Ibagué en el año 2011. Pero, ¿qué le dice una vez más Andrés Fabián a Lady? Hoy es un momento muy importante por la coyuntura que vivimos alrededor de la consulta popular. Sin embargo, la única forma de defender cualquier conquista que las organizaciones sociales y en general el pueblo tolimense logren es a través de la movilización social. Por eso esta movilización debe mantenerse con consulta o sin consulta, porque pues en todo caso mantenemos desde las altas esferas del gobierno las pretensiones de no dar pie atrás con el modelo de desarrollo. Entonces, en esa medida es importante eso para poder tener en cuenta que la movilización es clave en cualquier conquista social. De otro lado, para el periodista del portal Rebelión, José Antonio Gutiérrez, en artículo que aparecería en la revista impresa del Salmón Urbano, el departamento del Tolima en el corazón de Colombia es un punto clave en el pulso entre dos modelos antagónicos de país. Por una parte, un modelo cortoplacista, insostenible y destructivo del medio ambiente y las comunidades, el cual es contenido en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional. Aunque se maquilla este plan con fraseología verde y socialdemócrata, es evidente la continuidad de las políticas favorables a la agroindustria, el extractivismo despojador y la concentración de tierras y capitales. Por otra parte, están las comunidades que mantienen una férrea y digna defensa del agua, de la vida, del medio ambiente, de la vocación agrícola de los territorios tolimenses, así como de la necesidad de pensar un desarrollo acorde a las necesidades de las comunidades, a largo plazo y respetuoso del medio ambiente, apostilla Gutiérrez. Beatriz Elena Alba Sanabria, del equipo del Salmón Urbano, el día de la marcha carnaval recogió las siguientes notas para Reporte Colombia. Mi nombre es Sergio Velázquez. ¿Por qué estás marchando hoy? Estoy marchando porque me parece que debemos defender a través de la movilización en las calles y la lucha de masas nuestro territorio y nuestros recursos naturales. El megaproyecto del AngloGold Ashanti, de esta multinacional, de explotar el oro que hay en la colosa, no nos va a dejar ningún beneficio, sino va a explotar a nuestros trabajadores, a desplazar a las comunidades campesinas de Cajamarca, y lo que va a lograr también es empobrecernos y dañar nuestro hermoso Cerro de la Colosa con un impacto ambiental terrible. Estamos aquí presentes en la lucha para sacar al AngloGold, sacarla definitivamente de nuestros territorios, del territorio del Tolima, del país y del mundo. ¿Cuánta gente más o menos está marchando hoy? Todavía no podemos hacer promedio. Yo creo que el promedio se revela por medio de las cuadras. Según lo que nos han dicho, o lo que hemos hecho siempre, es contar un número de personas por cuadra, se multiplica el número de cuadras y así mismo sabemos el resultado. Lo que sabemos hasta el momento es que la marcha va, su punta va en la Plaza de la 21 y la cola no ha podido salir todavía a la Universidad de Tolima. Estamos en la ferrocarril. Entonces estamos esperando que la universidad ya empiece a movilizarse para saber cuánto realmente pesamos desde la cabeza hasta el final de la marcha. Delegaciones representativas, ¿cuáles se han visto? El movimiento social, se han visto diferentes organizaciones sindicales, sociales, campesinas, se han visto municipios como Armero, Guayabal, se han visto Espinal, Saldaña, también han participado organizaciones sociales como Congreso de los Pueblos y demás procesos organizativos que hoy se suman a la movilización pacífica, colorida, popular y carnavalesca como lo es esta octava versión de la marcha carnaval, y obviamente también la institucionalidad. Reconocer que hoy está el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo en la movilización fue también una pieza importante dentro de los procesos, y estos chicos de los colegios que son sumamente importantes para que generemos esa semillita y podamos tener, digamos, a futuro no solamente luchar contra un proyecto multinacional, sino realmente luchar por las transformaciones reales de nuestro territorio. Frente al tema de la consulta popular acá en Ibagué, que está como todavía a la espera, ¿esta marcha pretende apoyar, aportar a eso? La marcha carnaval es, digamos, es la apuesta de la consulta popular en estos momentos. Tenemos la apuesta más importante y es la consulta popular. La marcha realmente nosotros no le metimos todo el esfuerzo que todos los años le hemos metido, sin embargo la gente siguió saliendo de manera masiva, contundente, pero la consulta popular va a salir prontamente y la ciudadanía ibagreña se va a expresar en las urnas, como lo hizo hoy en las calles, y muy posiblemente vamos a ganar esta consulta popular que más o menos estará, yo creo que hacia el mes de julio. Cuando bailas el bambuco campesina tolimense, envuelves en tus enaguas el corazón del valiente que suspira deseoso de acariciar en tu cintura y de chupar tu jetica como ciruela madura, y de chupar tu jetica como ciruela madura. Tu cuerpecito que exhala las aromas del recedo embriaga con sus vaivenes hermoso amor verdadero, que al verse correspondido se confunden mil pasiones, campesina tolimense, ladrona de corazón. Reporte Colombia. José Antonio Gutiérrez agrega: esta disputa se manifiesta concretamente en la resistencia de las comunidades a los megaproyectos hidroeléctricos y mineros que impulsa el gobierno en el departamento. Todos ellos están íntimamente ligados, pues los 7 proyectos hidroeléctricos que se están planteando para el sur del Tolima tienen por fin aparente alimentar la enorme demanda energética de megaproyectos mineros como La Colosa por parte de la AngloGold Ashanti, la cual ha copado el 60% del territorio del municipio de Cajamarca, 30.440 hectáreas, con 21 títulos mineros. A este escenario, el pueblo tolimense ha opuesto una amplia y extendida resistencia que hoy en día va dando frutos en propuestas de desarrollo alternativo, como la figura de zonas de reservas campesinas que sustentan las asociaciones campesinas tolimenses. Por su parte, Guillermo Alfonso Jaramillo, actual alcalde de la ciudad de Ibagué, en su corto discurso, emocionado ante tamaña multitud, expresó entre otras y en un primer momento. Yo quiero hacer hoy un reconocimiento especial a lo que ha sido el Comité Ambiental de Ibagué, desde la Universidad del Tolima. Aquí se ha gestado un importante movimiento. Hoy Ibagué es un referente departamental, nacional e internacional, como lo acaba de decir nuestro ministro de Estado. Hoy ustedes están labrando la historia. Hoy los nuevos miembros de esta colectividad, los jóvenes, las niñas y los niños, quienes van a estar en el poder de este país, le han dado un nuevo rumbo. Aquí fuimos amenazados por la Procuraduría, por el gobierno, por la locomotora minera, que si proponíamos una consulta en Ibagué, íbamos a ser sancionados por prevaricato, y amenazaron a nuestros concejales para que no votaran la consulta, y amenazaron al alcalde con destitución. Pues respondimos diciendo que así como nos habíamos comprometido con el Comité Ambiental de presentar la consulta, preferíamos estar por fuera de la alcaldía o del Consejo Municipal antes de faltarle al pueblo del Tolima. Esa es la diferencia de los que estamos construyendo una nueva Colombia, porque aquí no llegaron, aquí a nadie se le compró ni se le pagó para que viniera esta manifestación. Aquí no se compran conciencias, aquí las multinacionales se equivocaron, los gobiernos corruptos se equivocaron, los que promueven la locomotora minera se equivocaron, porque aquí hay un pueblo soberano que le está diciendo a Colombia que aquí nosotros vamos a decidir por voluntad propia, a través de una consulta popular, lo que queremos para nuestro suelo. El tema de los megaproyectos no es un asunto que amanece tan solo en los sectores rurales, alejados de las urbes. Ibagué, el cual anualmente desde el 2009 ha sido escenario de las multitudinarias marchas carnavales contra la minería y en defensa del agua y la vida, es literalmente un municipio en concesión para la explotación del oro, cobre, plata, platino, plomo y zinc. El 30% del territorio del municipio, según las estadísticas de la Agencia Nacional Minera, se encuentra repartido en 99 títulos mineros otorgados con un área de 42.712 hectáreas, más 44.000 títulos mineros solicitados con un área de 33.251 hectáreas, es decir, el 23% del territorio total del municipio. De estos, 27 títulos son de propiedad de la multinacional AngloGold Ashanti con un área de 31.354 hectáreas, cerca del 73.4%. Un título es de la Continental Gold Limitada, con un área de 4.223 hectáreas, es decir, un 9,9%, y tres títulos son de propiedad de Negocios Mineros S.A., con un área de 2.752, es decir, el 6,4%, y 68 títulos son propiedad de otras empresas, con un área de 4.382 hectáreas, que es más o menos el 10,3%, añade José Antonio Gutiérrez. Una segunda parte de la intervención del alcalde de Ibagué la traemos para ustedes. Hoy es, y esta es, la cuota inicial para la consulta popular que se tendrá que llevar a cabo en no menos de un mes. Por eso desde ya, hoy, todos ustedes, todos nosotros, iniciamos la campaña para asegurar más de 250.000 votos que ratifiquen esta manifestación. Aquí inicia así la nueva Colombia. Esta es la verdadera paz. La paz se consigue sobre la base de que los pueblos puedan decidir cuál es su destino. Nosotros vamos a decidir sobre el suelo de esta tierra, desde el Nevado del Tolima, en sus 5.200 metros sobre el nivel del mar, hasta los últimos sitios en el ringue cuando llegamos a los límites de Gualantay, en toda esa extensión, con nuestra 95% de tierra agrícola, con las posibilidades claras de que 600.000 personas decidan que prefieren agua a las destructoras maquinarias y anglojola chanti, que no la queremos en nuestro territorio. Anglojola chanti puede comprar periodistas, puede comprar mandatarios, puede comprar a quien quiera, pero no puede comprarle la conciencia a mujeres y hombres libres como ustedes, que van a ratificar que no estamos para venta. Aquí, con Caldas, con las gentes de Risaralda, del Quindío, con todos los pueblos del Tolima, con Coahuila, cuando estuvimos esta fin de semana pasado, con Cibaté, que nos visitó, y con todos y cada uno de los pueblos que están luchando por reivindicar los derechos a la vida, los derechos a la paz, los derechos al agua, los derechos a vivir una posibilidad para sus propias y futuras generaciones. Por eso, amigas y amigos, compañeros y compañeras, aquí no nos da temor decir que estamos construyendo un nuevo país con un nuevo pensamiento de revolución y cambio para transformar esta Colombia. Hoy se levantó el Tolima, hoy se levanta Colombia, hoy nos levantamos nosotros por la paz, por la vida y por el agua que nosotros queremos. Reporte Colombia. Según Andrés Tafur Villarreal, en artículo aparecido en el portal El Olfato, bajo el título de ¿Qué le queda a los pro mineros?, Cajamarca, Ibagué y el Tolima se han convertido en referente nacional e internacional como estandartes de la defensa del ambiente sano, el territorio y el agua, en contra de la locomotora minera impulsada a rajatabla por el gobierno de Juan Manuel Santos. Las consultas populares, las multitudinarias marchas carnaval y su consigna plural por la vida empiezan a ser emuladas en distintas regiones de Colombia y América Latina. Ya no se trata del movimiento de resentidos y marihuaneros, como gustaba llamarlo a cierto sector de los medios, y de la dirigencia económica y política del Tolima, sino que se ha convertido en una ingente vitrina de la diversidad cultural, política, sexual e intergeneracional de la ciudad y el departamento Acota Tafur Villarreal. Continuando la entrevista realizada por Lady Arévalo del Salmón Urbano al militante del Partido Comunista Andrés Fabián Hernández, este agregó: por otro lado, estamos hoy acudiendo también a una coyuntura histórica, que es la segunda movilización agraria, campesina, étnica y popular que está impulsando la cumbre agraria, y en esa medida es clave también comprender que alrededor de la movilización de la cumbre también se encuentran las reivindicaciones que los tolimenses y en general el pueblo colombiano han venido levantando contra la locomotora y contra el modelo de desarrollo extractivista del presidente Santos y en general de todas las élites que gobiernan este país. Entonces, en esa medida, este es un insumo, es un elemento más del proceso de movilización del pueblo en general, y pues esperamos a que tanto esta marcha, que tiene como reto político en este momento defender la consulta, como la cumbre agraria que está movilizándose, tiene el reto de defender el pliego y defender la paz en Colombia con el proceso de paz que se desarrolla en dos mesas, pues logre resultados exitosos. Entonces eso es lo que esperamos los que nos movilizamos el día de hoy, que pues es un amplio margen de organizaciones, de municipios y en general del movimiento social y popular. Justamente, hablando de la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular en desarrollo en Colombia desde el pasado 31 de mayo y que sigue en crecimiento, esta viene siendo víctima de señalamientos y estigmatizaciones de parte del gobierno nacional. Nada nuevo de cómo ha respondido por siempre a las exigencias de los diversos pobladores del campo y de la ciudad de este gobierno, mientras se informa al país de que la Minga ha llegado a su fin y que esta ya se ha negociado. De otro lado, la Comisión Política de la Minga Nacional desmiente esta información y afirma que la mesa única de negociación representada en la cumbre agraria y las comunidades negras, campesinas e indígenas no despejarán las vías hasta tanto no se ofrezcan garantías de derechos humanos para la legítima protesta y se instale la mesa de negociación. Hablando de estigmatizaciones, aparte de señalar al ELN estar tras las movilizaciones, el propio Santos dijo que el Catatumbo es una especie de Bronx a nivel nacional. El jefe de Estado comparó la situación de esa región con la zona del Bronx ubicada en el centro de Bogotá, lo que despertó la indignación de los catatumberos. Con mucho cariño para la gente del Catatumbo, en represalia a nuestro presidente. Con su respeto, señores, hago un llamado a la gente para rechazar de mano lo del señor presidente, que con su boca resucia palabras muy contundentes, que el Catatumbo es malandro, viciosos y delincuentes. Lo dijo públicamente para estar actualizado. No comparo con el Bronx, el desnaturalizado. ¿Qué pensar este pendejo si por acá no ha venido? Para que así nos compare este refingo mal parido. Ser campesino me obliga a vivir siempre humillado. Pobreza es lo que me hereda el gobierno desalmado. Que para que no hay proyectos, salud, vivienda, y si vieras cómo está nuestro abandono, educación y carreteras. Somos una raza noble y con mucha berraquera, con tantos profesionales y artistas por donde quiera. Hay médicos, arquitectos, pintores y altruistas, ingenieros y cantaras. Para retomar nuestro tema central, una vez más reseñamos a Andrés Tafur Villarreal, quien en su artículo también registra que las Águilas Negras, quienquiera que sean, comprenden la fuerza del movimiento ambientalista y por eso lo mantienen bajo amenaza. Han ido más allá, sentenciando incluso al alcalde de Ibagué. Sentencia Tafur: para el gobierno nacional y departamental y los politólogos que los asesoran, ¿de verdad creen que amenazar permanentemente activistas que desarrollan su labor en el marco de la institucionalidad no es en sí mismo responder a una agenda política? La paz significa que no se repita la historia de la Unión Patriótica. De otro lado, el Salmón Urbano recogió varias notas para el Reporte Colombia en el marco de la octava marcha carnaval. Buenas tardes, Carlos Quintana. Carlos, ¿qué opinas de la marcha? Pues me parece excelente. No sé si estoy en lo correcto. Es contra la minería, en contra de la mina La Colosa. Pues me parece un motivo excelente, ya que pues está afectando nuestro líquido vital, que es el agua, y se pone en riesgo pues la vida de muchas personas, la contaminación y demás. ¿Y por qué no estás marchando? Porque estoy trabajando. Pero pues si no trabajo no como y es complicado. Entonces, no, pero me encantaría estar ahí, la verdad. ¿Y has escuchado sobre la consulta popular en Ibagué? Claro que sí. ¿Qué opinas de eso? No, pues me parece excelente porque si lo han logrado en otras partes, sacar a las empresas encargadas de minería transnacionales, porque no lo podemos lograr nosotros, si es por nuestra preservación o por nuestra salud, por decirlo de alguna forma. Juan Carlos, soy de la Fundación Amaca, una fundación ambiental acá de Ibagué. Desde el Cañón del Conveima salieron 1.500 personas diciéndole sí a la defensa del acueducto de Ibagué, del río Conveima, diciéndole sí a la defensa del Nevado del Tolima, que es de donde sale el agua que tomamos los ibaguereños. Siempre lo he hecho desde que se supo que Anglo-Gol Ashanti quería destruir nuestras montañas por defender esto. Hoy no podemos ni siquiera calcular cuánta gente acá, puede haber más de 100.000 personas diciéndole no. Y mucha gente no pudo salir a marchar porque está trabajando, pero sabemos que puede haber más. Nos faltaron los indígenas de Saldaña, los indígenas del Cauca, que están peleando en sus territorios contra el gobierno para defender sus territorios. defender el agua, defender sus cultivos, defender sus tierras. La consulta tiene que hacerse no solo en Ibagué, sino en todo el territorio del país. Tenemos que legitimar esa sentencia que sacó la Corte diciendo que los alcaldes y los concejales son los que deciden si puede o no haber minería y explotación petrolera. Necesitamos defender esto, necesitamos que haya muchas consultas en todos los 1.400 municipios que hay en el país. Oscar Amaury Ardila, ahora estamos en la Comisión Política Interpartidaria por la Paz y la Defensa del Agua. Desde hace 8 años venimos invitando a la comunidad ibaguereña y tolimense y nacional también para que participemos en un evento de denuncia frente a la megaminería, frente a todos los proyectos contaminantes a la naturaleza y al ambiente. De modo que este es un encuentro importantísimo para que no pasen proyectos tan lesivos como el del Anglo Golachanti en Cajamarca, pero también los 157 títulos mineros que hay en Ibagué y en el departamento del Tolima, en todos los municipios, de una u otra forma hay minería. Mi nombre es Juan Alvis, estoy adscrito al parche El Costado de la Revolución Vinotinto Sur, la barra del Tolima. Marchamos por una ideología que tenemos definida, que es la de defender nuestra tierra, de la minería, de toda clase de minería y por supuesto de todo lo que haya en contra de la cultura, de las raíces, de nuestras costumbres, porque ante todos pertenecemos a un pueblo, al pueblo tolimense. Nosotros aquí sufrimos penas y mucho dolor, metidos en esta guerra que absorbe nuestro clamor, pa' que ahora nos compare con el Bronx de Bogotá, mejor cuide lo que dice y aprenda a respetar. Se aprovecha de los medios y los procesos de paz para confundir al mundo creyéndose Superman, sabiendo que no ha servido ni para un simple gerente. La cagó en la educación, defensa y de presidente. Quiere vender a Colombia, volver esto una vitrina. Nosotros sin las empresas quedaremos en la ruina. Ya compramos importado la energía y la cocina, cada día con más impuestos y exceso en la gasolina. Para terminar mi queja, en la que todos unidos le exigimos al respeto para con los campesinos. Del Norte haga lo que quiera, se lo digo, presidente. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por arroba Reporte Colombia o en Facebook con Reporte Colombia. Nadando a contracorriente, una voz de las comunidades. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la Caramala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes, no te dejes, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo. Y desde Colombia regresamos nuevamente al Parque Riverside de la ciudad de Guelph en este festival multicultural de esta ciudad, celebrando sus 30 años, el Festival Multicultural de la Ciudad de Guelph, CFRU 93.3 FM, presente con una buena cantidad de grupos que sirven a esta comunidad, grupos sociales, grupos de diferentes servicios que atienden a esta ciudad, en este Festival Multicultural, dando a conocer lo que es la radio comunitaria, la radio universitaria de la Ciudad de Guelph. Hay mucha gente que, a pesar de que tiene muchos años viviendo en esta ciudad, no conocen la radio CFRU. Es una radio alternativa, y digo una radio alternativa del concepto alternativa, radio comunitaria, porque CFR1 no tiene ningún financiamiento por parte de corporaciones ni de ninguna empresas comerciales, por lo tanto nos permite tener esa libertad de lo que hacemos en la radio comunitaria, de decir lo que queremos. La música que programamos es básicamente, y todo el contenido que tiene la mayoría de los programadores de CFRU, es la programación no comercial. Tratamos siempre de estar en esa parte de lo que es nuestro compromiso con la comunidad, traerles a ustedes la visión diferente, las noticias desde un punto de vista diferente, que no sean los medios comerciales, que además manipulan la información. Este es el papel de CFRU, el balance de la información. Además, esta radio comunitaria está presente en la mayoría de eventos que se dan en esta ciudad y en ciudades vecinas, y por lo tanto es muy importante también apoyar esta iniciativa, esta radio comunitaria. Cuando son las campañas de recaudación de fondos, pues es básicamente de cómo sobrevive esta emisora, con el apoyo de los estudiantes y también de la comunidad. Podemos decir de que el 95% de la transmisión de CFRU, o el 90% de los programadores que venimos a esta emisora, todo lo hacemos de un carácter voluntario. Es una de las pocas radios que tienen básicamente todo su personal voluntario, y tenemos esa ventaja de que no tenemos la censura enfrente, y nos da libertad de trabajar y de mantener esos proyectos de comunicación alternativa. Una vez más, antes de hacer el cambio hasta los estudios de CFRU, vamos a cerrar la transmisión desde el Parque Riverside. El próximo sábado estaremos con nuestro formato regular de 6 a 9 de la noche, de 6 a 8 con Alternativa Latinoamericana, y de 8 a 9 con Tiempo de Mujeres, directamente desde los estudios de CFRU. Hoy nos unimos a esta transmisión una hora más temprano de lo normal, y básicamente tenemos el tiempo para una canción más, invitándolos para que se acerquen al Parque Riverside y disfruten de este festival multicultural. Aún hay más espectáculo artístico también el día de mañana, a partir de las 12 del día hasta las 7 de la noche, así también como los demás eventos musicales que están en la carpa principal de las comidas internacionales. Y por qué no venir a ver de la artesanía, apoyar a nuestros artesanos de la comunidad, también a los pequeños negocios que se hacen presente aquí en este festival. Vamos a hacer el corte hasta CFRU con, vamos a dejar con una canción más, y vamos a hacer el cambio con mi compañera Gilda Venegas y Madeline Speed allá en los estudios de CFRU. En nombre de todos los que hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder, desde Colombia, Leandro Murillo, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño, desde Sydney, Australia, Daniela Villegas, desde Mérida, Yucatán, Lorena Aguilar, aquí en Canadá, en los estudios de CFRU, me acompaña mi compañera Gilda Venegas, Madeline Speed, y aquí en el Parque Riverside con algunos compañeros de la del personal de esta emisora. Cerramos esta transmisión, vamos hasta los estudios de CFRU para continuar con Tiempo de Mujeres desde los estudios, así que no pierda la sintonía de CFRU. Vamos con Tiempo de Mujeres. Campo florido, viene el sonero cantando con un pregón repetido, siento bajando la jalda y montado en su caballo negro, el indio madrugaba. Llevaba en las banastas de su jaquita vaya para gozar y el mulato que...